Es decir, lo que tú quieres que me llegue en el BlackBerry, ¿cómo sucede? Pues cuando fui a programarlo para todo el servicio de internet, me preguntaron que cuáles eran las prioridades, y ahí te da el celular, te da las opciones, por ejemplo, todos los attachments y esas cosas que mandan y esas cadenas eternas de Hotmail no me llegan a mí. Facebook lo programé únicamente para tener las noticias de lo que a mí me interesa también. Entonces recibo los mensajes que son personales, los cosas personales, y de noticias y eso, también seleccioné como, eso tiene una cosa como por estrellitas que tú lo seleccionas y te llega lo que más te interesa. Si yo me meto un computador, entonces voy a traer la información, que es toda la basura, yo solamente llego y la borro y ya.